contar una historia. Que acaba de pasar ahora. El mundo se ha vuelto loco. Loco. Se ha vuelto el mundo. Se ha metido en un supermercado y una pistola ha comprado. Loco. Pero muy loco. El mundo ha acabado con su pistola cargada de balas llenas de locura. Ha salido y se ha puesto a disparar a todo el mundo. ¿Seguro que estaba loco? Pues no lo sé, porque sus balas no me han tocado. No estaría cuerdo. Pues no lo sé. Ahora que lo dice, y como él iba con prisa, si estaba loco o cuerdo.